Ahora en la mesa tenemos al señor Eduardo Enrique Femenía, representa Consumidores Libres. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿eh? Gracias por arrimarse hasta aquí y participar, ¿eh? No, agradecido porque que ustedes participen acompañando la lucha es algo muy significativo. Bien, bien. Y también tenemos a nuestro amigo, vecino del Bermejo, el doctor Alfredo Guevara. ¿Cómo te va, Alfredo? Hola, Leandro, buenos días a todos y a todas. Muy bien. Estamos aquí reunidos justamente en protesta, ¿no? Bueno, cuéntenos su punto de vista, Eduardo, por favor. Bueno, en realidad lo que estamos viviendo es el fruto de todas las políticas entreguistas del Estado Nacional y Provincial. En el caso de Mendoza comenzó con Julio Cobos en el año 2005, entregando la explotación del servicio de telefonía fija Telefónica de Argentina. El día 5 de junio del 2005 tenía que entregar las centrales telefónicas, las camionetas, el cableado. Y Cobos decidió que no, y la empresa se la apropió, y bueno, empezó después con problemas de habilitación nacional, provincial. Bueno, perdimos ese servicio, quedó en manos de Telefónica. Lo mismo está ocurriendo ahora con distribuidoras de agua, energía eléctrica y gas. Es decir, ya las empresas distribuidoras pasaron a ser propietarias del servicio. Exacto. Y los entes reguladores, los amortiguadores que tienen esas empresas para llevar las políticas de gobierno entreguistas y acallar, digamos, las voces de los usuarios y establecer cuadros de tarifa que son verdaderamente temerarios, ilegales y que responden a un diseño de patrocinio, del latrocinio que está perfectamente establecido, Exacto. con marcos jurídicos que son protectivos de este tipo de actividades. Así es. Encima, bueno, no solamente es el tema del impuesto, del servicio de luz, el gas, el agua, ¿no? Claro, por eso digo, hay una confluencia sumamente agresiva de incrementos en todos los servicios que hacen que la gente tenga que optar por qué cosa pagar y de qué manera sobrevivir. Lo que pasa es que esto va a generar una tensión social que difícilmente, es decir, no se ve una conductividad dirigencial que pueda optar esto y llevarlo ordenadamente. Entonces, si uno piensa cómo ocurrió el Mendozazo, el Cordobazo, y bueno, ahí está viendo que la gente llegó a un límite, se saturó, y yo creo que espero que no, pero me parece que subyace eso en muchas provincias de la Argentina, ¿no? Exactamente. Realmente, cómo se perjudica a la gente, a la clase más humilde, a los jubilados, a quienes tienen capacidades diferentes, es decir, cómo se han ensañado con la clase media. Realmente no hay una explicación racional. Exacto, sí, porque la quita del subsidio ha sido para el pueblo. La quita del subsidio ha sido para todos, pero la quita del subsidio viene acompañado de, como te dije, aumento de tarifas totalmente injustificado. Es decir, acá se usan las audiencias públicas con el mismo criterio que se usaban en la época de los reinados. Es decir, el rey una vez al mes o una vez al año escuchaba al plebeyo y después le mandaba a confiscar los granos. Exactamente. Exactamente lo que está pasando ahora. Exacto. Por otro lado, el hecho de que las opiniones de las audiencias no sean tenidas en cuenta en el sentido resolutivo, no digo vinculante porque es un término conflictivo, pero en el sentido resolutivo, es decir, que si la mayoría opinamos que no a un aumento de tarifa, que el gobierno resuelva que no, porque en Exactamente. definitiva los servicios públicos son de propiedad de la gente, Claro. del Estado. Y no puede ser de que haya fondos de inversión o fondos buitre integrando a estas empresas, que a su vez invierten, no pagan los costos de energía. Y lo más grave es que, por ejemplo, acá Mendoza dijo Cornejo, que es un gran mentiroso, en el año 2016-2017, que iba a recuperar las regalías de los inmuebles para los mendocinos, que eran muchos millones, miles de millones de pesos, que hecha los cálculos correspondientes nos daban energía eléctrica gratis a los mendocinos por lo menos durante 5 años. Y lo que debíamos pagar entonces era solamente el valor agregado de distribución. Pero esta gestión no se hizo y, bueno, está pendiente de hacerse. Si Cornejo escucha esto, hay que pedirle que vaya a buscar esas regalías, que tienen un dictamen favorable del Procurador del Tesoro de la Nación y que le corresponden a Mendoza. O sea, tampoco hizo Los Blancos, que era una obra que no estaba interconectada al sistema eléctrico nacional, con lo cual la energía esa era para propia nosotros, para los mendocinos, claro. Y no se compartía con nadie, excepto que Julio Cobos quería exportar energía a Chile ahí, ¿no? Pero claro, siempre aparecía Cobos con alguna... Sí, los traidores están en todos lados. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que acá estamos hablando de la vida de la gente. Exactamente. Y esto es lo que realmente molesta. Es decir, no sé, yo te diría que tiene todas las características de un genocidio. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que se muere. ¿Y quién se hace responsable de esa muerte? Claro, claro. Esa es la pregunta que queda, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, ahí escuchamos a Eduardo Femenía. Tenemos también al doctor Alfredo Guevara aquí en la mesa. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, opiniones. Y mirá, me parece que opiniones hay muchas, pero acá, de por ahí, al oyente lo que le interesa es la data dura, la información. Vivimos tiempos donde la verdad ha perdido cierto valor, ¿no? Compramos cualquier verdura, cualquier teoría conspirativa que venga en las redes. Pero esto no es una teoría conspirativa. La amplia mayoría de los mendocinos nos enteramos con la última facturación de un aumento que, según las autoridades, nosotros no hemos podido determinarlo, ronda el 160% de la boleta en relación a la última boleta. ¿De dónde viene este aumento? Imposible saberlo. Pusimos a investigar. ¿Por qué aumenta tanto la luz? Bueno, sí, hay un componente nacional que tiene que ver con la desregulación, bueno, con Milei, pero hay un componente fundamental del aumento que se lo debemos a Suárez y a Cornejo. Y tiene que ver fundamentalmente con esto que se llamaba, que le llaman BAD, y unos acuerdos transaccionales que todos los mendocinos y mendocinas tenemos que pagar. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, básicamente el gobierno de la provincia negoció con las distribuidoras, entre ellas la principal Edensa, una serie de deudas que mantenían a cambio de una cantidad enorme de beneficios y privilegios para la empresa. Por ejemplo, la concesión que terminaba en 2028 se le dio por anticipado por 20 años más. Que pagaban un 10% de canon, ahora se le redujo al 6%. Y una serie de inversiones que quedan a cargo también de los usuarios que lo deben pagar y que debía hacer la empresa. Y así un montonazo, no da el tiempo para enumerar la cantidad enorme de beneficios que tienen las distribuidoras, entre otros, y lo más importante, que las distribuidoras van a indexar las boletas cada 3 meses por un índice superior incluso al del costo de vida, un índice especial que han negociado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos pagando las deudas y negocios transaccionales que han hecho las empresas, estamos pagando la indexación que impuso el gobierno provincial y estamos pagando también la liberalización que se establece en el orden nacional. Esto significa que mientras se produce, como dice Milei, la licuación y el ajuste más importante en la historia de la Argentina y del mundo, como dice Milei, ¿sí?, lo que implica la licuación, o sea, la pérdida de valor adquisitivo de salarios y jubilaciones, mientras el pueblo pierde valor adquisitivo, entonces, es decir, los aumentos que tiene, sí tiene aumentos, van por detrás de los índices inflacionarios, las distribuidoras de energía han negociado una indexación que va muy por arriba del índice inflacionario. Tomemos conciencia de que un 159% implica, por ejemplo, contra la inflación del mes pasado del 11%, bueno, más de 15 veces más la inflación, ¿no?, que tienen estas empresas. ¿Con qué índices nos van a salir dentro de dos meses en el otro trimestre? Entonces hay un sistema indexatorio que no es sustentable y sobre todo que la gente no lo puede pagar. El acceso a los servicios públicos constituye un derecho humano fundamental que está reconocido tanto en la Constitución Nacional como en diversos tratados internacionales. Y el Estado es garante. Todos estos marcos regulatorios, estos negociados con las empresas, no toman en cuenta precisamente esta variable, que son los derechos de los usuarios y los consumidores que tienen reconocimiento constitucional. Es una cuestión central que tenemos que tomar en cuenta. Mientras el pueblo pierde este tarifazo, licuación, etc., EDEMSA informó a la Bolsa de Valores, y está disponible en las redes, sus balances del 2023. Y en 2023, EDEMSA incrementó sus ganancias en un 700%, no digo mal, en relación a 2022. Es decir, que tuvieron como dividendos 60 mil millones de pesos. Entonces, tenemos empresas que se enriquecen, que retiran sus dividendos, que el Estado que negocia con las empresas, acordándole mayores beneficios, y se le impone a la enorme cantidad de mendocinos, usuarios residenciales, el pago de todo esto indexado cada 3 meses con estos índices leoninos. Bueno, qué panorama, qué panorama. Darío. Buenos días a la mesa, buenos días Eduardo, Alfredo. Quería preguntarle sobre el tema subsidio, ¿no? Y esta concepción que hay que el subsidio cuando es para las grandes empresas, para los grandes capitales, las excepciones también, cuando es para el pueblo, que tiene un instrumento que tiene el Estado para... Y aprovechando, Alfredo, también tu conocimiento sobre el derecho, para igualar está mal, hay que quitarlo, es un gasto del Estado, ¿no? ¿Qué piensan sobre este instrumento que es subsidio, que lo primero que hace Javier Milei es retirarlo, pero retira el subsidio al usuario, ¿no? Al pequeño usuario. Bueno, justamente con esto, que lo que puede hacer el Estado a través del subsidio, lo que ha venido haciendo, lo que ha hecho, lo que puede llegar a hacer con el subsidio es igualar en derecho al acceso a ese servicio. Claro, eso sería lo que está previsto en la Constitución y en la lógica. El Estado con los subsidios tienda a resolver las desigualdades de la sociedad, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo no es que se eliminen los subsidios, sino que se direccionan los subsidios. ¿Los subsidios a quiénes? No para igualar, sino para incrementar la desigualdad. En el caso que yo estoy señalando, por ejemplo, ¿a quiénes se está subsidiando? Bueno, a Vila y Manzano, ¿no? Ahora, cuando Vila y Manzano o cuando determinados sectores privilegiados reciben subsidios y reciben algún tipo de exención impositiva, ayuda del Estado, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, una ayuda, ¿no? Ahora, cuando las personas que están discapacitadas, enfermas, que carecen de trabajo, de accesibilidad, de vivienda, de elementos de derechos humanos básicos, reciben un subsidio, ¿qué son? Bueno, planeros, ¿no? No merecen absolutamente ninguna consideración. Y esta es la crueldad de este capitalismo salvaje que se está imponiendo, ¿no? Alfredo, vos has presentado un recurso, contanos un poquito. Lo que pasa es que esto es una barbaridad, yo creo que es escandaloso. Lo que pasa es que en esta época, claro, nadie se escandaliza de nada, porque para todo el mundo está bárbaro que vengan con la motosierra y que por ahí le corten la luz a los sectores más vulnerables de la provincia, porque es necesario, qué sé yo, no sé las argumentaciones que hay, pero hay quienes no podemos admitir ni podemos aceptar, y creo que hay un límite, ¿no?, a la tolerancia. Entonces me puse a trabajar en este aspecto también de los derechos humanos. Ustedes saben que yo me dedico a derechos humanos, nunca me había dedicado de esta manera en el litigio a los derechos humanos de usuarios y consumidores, que bueno, están previstos en distintos tratados internacionales, y hay asociaciones y organizaciones que tradicionalmente han defendido estos derechos. Pero bueno, frente a esta situación hay una orfandad, no tenemos defensor del pueblo en la provincia, no hay presentaciones judiciales, la justicia no garantiza independencia. Pero aún así, me parece que es importante presentar los recursos judiciales y estamos trabajando en eso. Muy bien. Bueno, gracias Alfredo, muchas gracias, como siempre. Eduardo, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, en realidad el origen de los subsidios debería obedecer a que toda la sociedad argentina ha contribuido a hacer rutas, a hacer líneas de alta tensión, a hacer diques, es decir, y por eso los servicios públicos son de propiedad del Estado, de manera que el subsidio es algo que debe existir porque es una forma de devolverle, muchos años después, el sacrificio que ha hecho todo el pueblo argentino. Pero mira, yo te quiero indicar que hay un diseño de latrocinio organizado entre el gobierno de la provincia, algunos municipios y la empresa DEMSA. Yo acá te voy a mostrar una foto de una propiedad rural que está en San Carlos, que es una propiedad que está en el medio del campo, está distante a 200 metros de la ruta 40, que como vos podés ver, no puede tener alumbrado público. Claro. Primero porque no lo hay en la ruta 40, después porque es un lote interno. Bueno, si vos ves la factura, esta factura tiene aproximadamente, entre cargo fijo y variable, unos 42 mil pesos, y si vos te fijas, el alumbrado público es del orden de los 15 mil pesos. Y no tiene alumbrado. Y no lo tiene. Ni siquiera existe ahí. No existe. Entonces, claro, esta plata, la copta EDENSA a través de la factura, va al municipio, el municipio se queda con una parte y el resto vuelve a la empresa. Cuando vos haces reclamo a la empresa, ellos dicen, no, nosotros solamente cobramos ese impuesto, cuando en realidad es una tasa, y la Corte de Justicia de la Nación dice que cuando hay un servicio, la tasa lo que hace es pagar el servicio que se presta. Bueno, acá estamos pagando una tasa sin la contraprestación. Exacto. Es decir, es una forma de ingreso ilegal. Exactamente. Exactamente. Con matufias, ¿ah? ¿Cómo trabaja esta gente? Che? No, están organizados, es están muy bien organizados. Increíble. Otro tema es el tema de la factura, que para interpretarla realmente hay que ser un experto. Yo te digo, es muy difícil para la persona común interpretar una factura y saber qué ítems le están cobrando. Claro. Aparte de eso, se aplican intereses por mora que son realmente elevadísimos, sí, que están sí, en contra de la ley de defensa. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por luchar, y la gente tiene que participar y expresar, y agradecer a los medios como ustedes que están al lado de la gente y lo han estado haciendo. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias a usted. Un abrazo, muchas gracias.